tener. Y tengo que danzar, tengo que cantar. Grandeza, santo rey de gloria y majestad, eres tú mi gozo y fortaleza, tu espíritu me ha dado libertad, y tengo que danzar, tengo que cantar, tú me asombras, Dios, me maravillas, tú me asombras. Oraciones, por eso yo te adoro solo a ti, y tengo que danzar, tengo que cantar, tú me asombras, Dios, me maravillas, tú me asombras, Dios, con tu grandeza, tú me asombras, Dios, y me iluminas, y soy pequeño ante tu grandeza, tú me asombras, Dios, me maravillas. Sombras con tu amor, me iluminas con tu luz, brillas más que el mismo sol. Tú me asombras con tu amor, no hay nadie como tú, eres todo mi Señor. Tú me asombras con tu amor, me iluminas con tu luz, brillas más que el mismo sol. Tú me asombras con tu amor, no hay nadie como tú, eres todo mi Señor. Me asombras, Dios, me maravillas.